Las 12 y casi 32 minutos, nosotros que nos quedamos como cada martes de este verano 2021, pues hablándoles de salud, hablándoles con la clínica Vital Clinic, que como saben, semanalmente se pasa por los micrófonos de Radio Brique, por la sintonía de la mañana, para abordar pues diferentes cuestiones relacionadas con la salud y que son de su interés. Asimismo, pues ya saben que están dispuestos a contestar, ¿no?, las consultas que así nos podéis trasladar desde ya en el 607-488-775. A través de WhatsApp, pues nos mandáis vuestra consulta. Nosotros se la trasladamos a los profesionales de Vital Clinic, a quien saludamos ya al otro lado del teléfono, concretamente a su fisioterapeuta, Ana Hierro. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte una semana más. Hoy con novedad, Ana, porque tenemos al otro lado del teléfono también a Ana Ríos, que es paciente de Vital Clinic. Ana Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues digo que queríamos, teníamos ganas, ¿no?, de hacer este programa un tanto especial para que sean algunos de los pacientes que están ahí en vuestra clínica, Ana, compartiendo con vosotros ese día a día, y que compartan, valga la redundancia, con nosotros, pues cómo está siendo su experiencia. Concretamente hoy, Ana Hierro, tengo que hacer esa esa apreciación, hoy estamos rodeados, estoy rodeado de Ana, para hablar del dolor crónico. A nivel usuario, pues sé que el dolor crónico es un dolor que se prolonga mucho en el tiempo, ¿no? Pero ¿qué más nos puedes hablar o qué nos puedes explicar acerca de este dolor crónico, Ana? Bueno, un dolor crónico es cuando ese dolor está prolongado en el tiempo y no se resuelve, ¿vale? Lo que va a producir un estímulo doloroso, ¿vale?, de forma progresiva a lo largo del tiempo, ¿vale? Y eso es lo que va a generar ese dolor crónico. Ten en cuenta que el dolor va a mandar unos inputs, ¿vale?, al cerebro, y realmente tu cerebro va a estar siempre activo y va a decir dolor, dolor, dolor, y realmente cuando ya se crea una sensibilización, que se llama, a nivel del sistema nervioso, es cuando ahí ya se produce ese dolor crónico, y que puede durar hasta años si no se resuelve. ¿Por qué se producen estos dolores crónicos? ¿Cuáles pueden ser las causas, Ana? Muchas veces porque no se trata como tal la raíz del problema. Muchas veces eso, se van poniendo pases, se van poniendo tapaderas y realmente no se busca el porqué de ese dolor. Entonces, básicamente ese dolor siempre va a estar ahí, lo vas a seguir teniendo, ¿vale?, sin resolver eso. Entonces, bueno, ya realmente se crea ahí un, como eso, lo que te he dicho, el cerebro ya lo va a percibir todo como dolor, y lo que va a hacer ya es una afectación a nivel más global. Realmente el dolor crónico no es una patología a nivel local, cuando te duele un hombro, cuando te duele algo, sino ya va a ser algo más general, más a nivel sistémico, donde van a estar implicados mucho más sistemas de nuestro organismo, que se van a ver afectados. Sí. Y esos sistemas pues se van a ver alterados, ¿vale? Puede incluir sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema vascular, sistema muscular, articular, ¿vale? O sea, todos los sistemas de nuestro cuerpo van a estar afectados. Entonces, eso es lo que va a conllevar un desajuste, tanto a nivel físico como metabólico, a nivel emocional, a nivel energético, y produciendo eso, un fracaso en el organismo, y el organismo ya lleva de un punto en cuando hay tantos sistemas de nuestro cuerpo que están colapsados, nuestro cuerpo no consigue reparar, no consigue eso, salir para adelante, como el que dice, ¿vale? Hay un bloqueo ahí y ahí se queda. Entonces ese dolor va a estar persistiendo en el tiempo mientras no le demos un estímulo desde fuera que haga que el cuerpo cambie. Ana, también a nivel mental, emocional, psicológico, eso de llegar a ponernos de mal humor, de no levantar el ánimo a raíz de ese dolor físico. Claro, por supuesto, el factor emocional aquí implica muchísimo, ¿vale? Hay un papel fundamental a nivel psicológico. Ten en cuenta que un paciente que tiene dolor y ya muchas veces ya no sabes de dónde viene ese dolor. Muchas veces a mí me vienen a clínica y me dicen, es que no, ya no sé dónde me duele, ¿vale? Entonces, el paciente tiene que ir demostrando siempre a los médicos y de un sitio a otro, ya está cansado de ir a muchos especialistas y te dice, es que ya realmente ya no sé ni qué hacer. Entonces, eso ya va a generar en el paciente un estado de ansiedad, un estado depresivo. Entonces eso va a afectar también mucho a la hora de que ese paciente pues remonte como tal. Voy a preguntarle, voy a hacer un inciso porque me parece un buen momento para abordar el punto de partida de cuando Ana Ríos se decide a acudir a Vitalan Clinic a tratarse de su dolor crónico. Ana, ¿te sientes identificada con todo esto que está comentando Ana Hierro? Sí, sí, total, 100%. Llega un momento en que no duermes, porque es que prácticamente lo que duermes es a ratitos, como casi como los bebés, porque te despierta el dolor, te despierta la incomodidad, te despierta... Entonces esto es una pesca, la pescadilla que se le muerde la cola. Estás, vas a un médico que te ha dicho no sé quién, que te ha dicho vamos, eso sinceramente llega el momento en que esto no es vida. Estás de una manera que además si te produce también o te pilla, digamos, en una edad que no te corresponde el tener dolores, aún se agudiza más tu inestabilidad, que sí, que tú dices tengo que tirar para adelante, pero ciertamente, tirar para adelante con dolores es muy difícil, tirar adelante con dolores, porque si estás de día, de noche, por la tarde, hagas lo que hagas, si haces te duele, si no haces te duele. Es una cosa que sí, que es muy difícil, te afecta psicológicamente, te tienes que preparar, tú quieres, pero es difícil. Oye, ¿y cuál fue ese momento en el que dices, mira, esto ya hay que ponerle fin, hay que ponerle remedio, voy a ir a Vital Clinic a ver qué me dicen, a ver qué solución me pueden dar? Pues a través... casi digamos que lo que te he comentado ahora mismo, escuchas, me han dicho un médico, me han dicho una clínica, me han dicho y me comentaron de esta clínica que además pues paso casi todos los días por su puerta. Y bueno, pues voy a entrar, voy a ver, para además, a mí hace tiempo me aconsejaron una osteópata visceral, o un osteópata visceral, Ana es osteópata visceral y Ana no tiene manos, Ana tiene alas. Eso es la verdad, porque Ana es un ángel. Yo con Ana estoy enamorada de Ana, porque sí, mi vida se ha cambiado y mucho. Yo duermo de noche, que no sé si todavía no habremos ni siquiera llegado ahí, pero es que estoy prácticamente ansiosa por decirlo, porque es que cambia la vida, cambia y mucho. Pues a través de escuchar, pues mira, pues aquí hay un asticio. Acércate, que esta clínica es nueva. Bueno, pues voy a acercarme y la verdad que fue un asco. ¿Qué dolor? ¿Qué sintomatología tenía, Ana, cuando tú fuiste? Pues yo máximo era dolor lumbar y abdominal. Vamos, ya todo eso te va derivando en más dolores porque ya me dolía la pierna izquierda, ya, vamos, es que es lo que te comentaste también. Es la pescadilla que se muerde la cola y si lo deja, pues cada vez se van intensificando más los dolores y se va extendiendo más. Entonces yo ya es lo que, como se suele decir, que yo tengo que no me duela. Oye, Ana... todo, hablando vulgarmente para que todo el mundo me conozca, sí. Es así, que yo tengo que no me duela. Claro. Porque los hombros, el cuello, la cabeza, que a mí nunca me ha dolido en plan de decir que la cabeza tengo, no, era como presión, pero no de tensión alta, sino todo como contracción muscular, ya todo. Claro. Y ya te puedo decir que ya casi nada. Y llega a un punto, Ana, no sé si te ha ocurrido en algún momento que cuando te sientas delante de Ana y te dice que te duele, pues y te da hasta corte o reparo de decirle, es que me duele todo. Sí, sí, además por lo que también te comenté antes, por edad es como vergüenza, ¿no? Como decir, tú es que ya no, a ver, yo ya desde que empecé con los dolores hasta ahora, pues ya han transcurrido unos años. Pero sí que es verdad que te da corte porque si tú es que la edad que tengo, la motivación que uno intenta de sacar y que te duela todo, claro, todo, y que nadie te dice nada más que tómate estas pastillas, y dices tú, que todo no puede hacerse de pastillas para empezar, porque uno tiene voluntad y quiere, y si hay quien está en te puedes poner en sus manos, pues aún mejor que mejor. Como por ejemplo en el caso de las manos de Ana, de que esto es, vamos, para mí es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida desde que yo estoy con dolores. Oye, Ana, escuchar esto también, esto no está pagado, ¿no, Ana? No, la verdad que no. es que es verdad. ¿Es muy común el caso de Ana Ríos, Ana? Perdón, te escuchaba. Digo que sí es muy común el caso que nos explica Ana Ríos, la paciente, ¿es muy común? Pues la verdad es que ahora sí están viniendo más gente, pero al principio es verdad que era como eso. Yo creo que hay pacientes, personas que se acostumbran al dolor y dicen, bueno, no me queda más remedio que vivir con este dolor, sin saber que hay solución realmente, que siempre podemos ayudar en algo, aunque no sea quitar el dolor al 100%, pero sí aliviar y mejorar la calidad de vida, que es lo que realmente queremos nosotros. Y aparte de los dolores lumbares y abdominales, la zona abdominal que nos ha comentado Ana Río, ¿qué otra sintomatología presenta este dolor crónico? Bueno, es lo que también ha comentado ella, simplemente eso, mucho cansancio, trastorno de sueño, es que esos pacientes no duermen, tienen problemas a nivel digestivo, pueden tener mucho reflujo, estreñimiento, pérdida del apetito, y realmente eso, lo que he comentado y lo que también ha comentado muy bien Ana, de que una vez cuando ese dolor persiste en el tiempo, llevas ya años, la verdad es que a nivel ya psicológico influye también un montón y es como ya pierdes las ganas de todo, básicamente. Entonces, a nivel psicológico, a nivel social, ya también te afecta muchísimo. Entonces, eso también va a afectar mucho al paciente a la hora de recuperarse. Uh-huh. ¿Y te han llegado pacientes así de decir, o que tú ves que se sienten como que no les han llegado a entender de lo que le pasa? Porque, claro, han probado con otras terapias, han probado con medicamentos y no le han resuelto el problema. Claro, sí, hace poco también me llegó una paciente y me dice, es que he estado ya en mi sitio, me sienta mal todo lo que me hacen, es que no me pueden tocar, no me pueden trabajar a nivel de masaje, no me pueden hacer nada. Y es verdad que con ella también estamos trabajando a nivel de osteopatía, con récord, con máquinas para sacar la vibra, que también tenemos por aquí, así, y la verdad es que cada vez va mejor y su calidad de vida está mejorando, que sí. Es lo que realmente nosotros queremos. Entonces, bueno, un poco también hacerle ver a pacientes y a las personas que, bueno, que realmente que confíen y que, bueno, que aunque muchas veces no podamos quitar el dolor al 100%, pero sí siempre se va a aliviar y va a mejorar su calidad de vida. Claro, es que al final es lo que decía Ana Ríos, ¿no? Se ve con una edad en la que es capaz y debe y puede hacer de todo y al final no puede y se siente incapaz, ¿no? Se siente con esa frustración que le da pues ese dolor crónico. ¿Qué tratamiento? Antes de entrarnos ahora le preguntaré a Ana qué es lo que hacéis con ella, pero a nivel general, Ana, ¿con qué posibilidades contáis? ¿Qué tratamiento se sigue en estos casos de dolor crónico? Bueno, primeramente habría que valorar al paciente también un poco, tanto a nivel funcional como también a nivel, cómo está a nivel físico, emocional y también qué es lo que le han hecho anteriormente, ¿vale? Terapias que le han venido bien, terapias que no le han venido bien, un poco también para enfocarnos un poco a cómo adaptarnos a ello, básicamente. Siempre lo ideal es siempre valorar primero para adaptarnos siempre al paciente y al tratamiento que mejor le venga. Lo ideal es eso, empezar a trabajar dándole estímulo tanto a nivel físico como a nivel bioquímico, ¿vale? Para que el organismo vaya respondiendo. Muchas veces con el mínimo esfuerzo, por ejemplo, yo con Ana empecé trabajando muy suavecito. Dije, vamos a empezar despacio porque también quiero ver cómo tu cuerpo reacciona y a partir de ahí ya me va a dar pie para hacerte más cosas o menos cosas. Tanto se puede trabajar tanto a nivel de osteopatía, a nivel manual, a nivel invasivo, vale, todo eso para generar cambios a nivel del sistema nervioso y a nivel de otro sistema. Uh-huh. Ana Ríos, ¿en qué consiste un poco tu día a día en Vital and Clinic? ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Qué hace Ana con esas manos? Con esas manos. Pues mira, para empezar vas aquí, siempre te pregunta cómo estás, cómo va tu evolución. Yo no sé si es más o menos que otras personas mi estado. Yo además llevaba una cicatriz con una tanto de cirugía sobre ella misma, entonces mi cicatriz estaba adherida también, igual que mis intestinos que estaban adheridos, mi zona lumbar también estaba adherida quiere decir pegado entre sí. Uh-huh. Entonces pues lo mismo que ha comentado Ana, yo soy una de ellas, mis dietas muy raras, porque al contrario que todo el mundo no puedo tomar fibra, los estreñimientos en mí son muy peligrosos, el vomitar también vomitaba, entonces a tal punto que ha sido, claro, como ella dice, ha sido leve, pero para mí yo lo he sufrido mucho. ¿Qué pasa? Que después de todo esto de haberlo sufrido, entre comillas, porque a mí es que me ponen un dedo encima y me duele. Uh-huh. No soy de gritar, pero es cierto que estoy muy sensible, pero al dolor. Emocionalmente ya también estoy levantando un poquito cabeza. Sí. Un poquito bastante. Uh-huh. Pues ha sido con sus manos, no sé si es en plan osteopatía o cómo es, creo que ha sido más osteopatía, las agujas, que es cierto que a mí me dan pánico, pero Ana me las pone, es que confío en Ana, vamos, más que en mi hermana, me las pone la zona lumbar, el vibra, Ana, si no me equivoco, es el sí. Que te da los ti, ¿no? Las descarguitas. Sí, bueno, es el vibra, el del aire, sí. Ah, el del aire. Este es un... Es para irme despegando la zona de mi cicatriz, que sí. Está en la zona de la cesárea, que en ella es donde tengo una sobre otra hasta 5 cirugías en muy poco tiempo. Uh-huh. Y bueno, tiempo conmigo tampoco te puedo decir, porque es que lo que necesite. Yo no te puedo decir que es una hora ni media hora, porque conmigo ha gastado hasta casi 2 horas. Uh-huh. De una manera muy suave, muy leve, a lo que yo voy necesitando. Mirándome bien la cara, en mis gesticulaciones, en mi forma, te pregunta aquí cómo va, allí cómo lo va. Con sus manos ella trabaja mucho. Uh-huh. Y luego, pues claro, imagino que como todos los oficios, con sus aparatos de, no sé si son de apoyo, o son los aparatos también, no sé cómo es. Uh-huh. La cosa es que a mí, ciertamente con sus manos, y ella me entiende a mí 100%, nada más que ir mirarme a la cara, y esto que llamo hasta mascarilla. Pero sí, lo cierto es que es una simple mirada de ojo, pero no ahora que ya llevamos unos meses, sino te diría que casi la tercera visita me conoció, si me ya. Conoce a mí, tu trabajo es una buena profesional, porque una simple vistazo de ojo, sabes cómo estás de ánimo, de dolores, cómo te va cuando ya te está palpando, te está tocando, te está masajeando. Uh-huh. Ideal. Oye, Ana, ¿y cuánto tiempo llevabas con dolor antes de acudir a la clínica y cuánto tiempo llevas en la clínica? Pues yo llevaba con dolor antes de la clínica, pues casi 9 años. Uh-huh. Casi 9 años, y llevo yendo a la clínica desde casi final del cole. No recuerdo bien cuál es el tiempo, llevo todo el verano... Unos 4 meses así, aproximadamente, creo que es. Uh-huh. ¿Y cómo te encuentras? Yo ya duermo bien, duermo la noche del tirón, hombre, quitando alguna noche, que no, aparte del calor, pues porque me coja más incómoda, porque a veces estoy un poquito más afectada. El viento, una cosa que a mí sí me afectaba mucho, que yo, los dolores de... que va a venir viento, esto que se le escucha a las mujeres mayores, que es verdad. Este viento yo lo barruntaba 3 o 4 días antes. Uh-huh. Yo ahora noto el viento en mi dolor, en dolor sobre mí, pues cuando ya lleva 2 o 3 días. Y muchísimo más leve de lo que yo tenía los dolores, que a mí el dolor es que cuando va viento a mí me metía en la cama. Yo no, yo ahora estoy aquí para allá en la casa haciendo esto, lo otro, voy a una vida normal de cualquier, entre comillas, sí, de cualquier persona. Y yo digo, parece que sí que se nota que hay vientecillo, pero ¿por qué? Me duele más de lo que, entre comillas, es normal ahora, no antes. Uh-huh. Porque mi dolor también físico ha bajado muchísimo. Es cierto que sigo con mucho cansancio, pero el dolor de mi vida día a día es muchísimo más llevadero, muchísimo más leve, lo cual a mí también me ayuda al yo poder, no sé, decir, pues venga que sí, que me atrevo a hacer esto, venga que sí, que me atrevo a hacer lo otro, venga que voy aquí, que voy allí. O sea, que antes me tenía parada porque yo decía, pues nada más que vivir aquí a Villa Martín, eso a mí me pone todo el resto del día destrozada del todo, desde que hay veces que me metía en la cama, de que decía yo, venga, vale, sí, hoy voy a la piscina. La piscina no de con Fran, que es mi sitio, en natación, sino de echar el día con los niños. Sí. Ya sabe que al otro día me metí en la cama. No, pues ahora no. Yo ya hoy, hombre, no me pongo a hacer cosas con locura. Pero yo voy a la piscina hoy, mañana yo voy a hacer mis compras. Estoy con mi niño normal el día a día. Una vida muchísimo. Quizás sí es cierto que no conforme a la edad que tengo, que lo voy a decir, son 46 años, que tampoco pasará. Pero sí, muchísimo mejor que la vida que yo llevaba. Yo, es cierto que yo no puedo trabajar, pero también es cierto que yo, mira, pues hoy voy aquí, mañana voy allí, con mis niños puedo estar más tiempo, porque el dolor me deja, y esto va a ser poco a poco, porque si en estos 4 meses aproximadamente he tenido este avance, pues yo no te puedo decir lo que va a ser de mí dentro de un año. Bueno, pues ya te entrevistaremos cuando corras tu primera maratón, Ana. Bueno, ni me extrañaría, porque es que no es que confío en Ana, como ya he dicho varias veces, porque sí, es que es porque en 4 meses, estás viendo, con 9 años de dolores, de adherencias, de dolores, de vomitar, de sufrir, de muchas cosas, que en 4 meses yo he tenido una evolución inmensamente grande. Uh-huh. Porque ya te digo, yo a lo mejor he vomitado una vez y no ha sido ni vomitar, sino el típico reflujo del niño. Claro. Cuando yo era con mi pastilla todos los días, 3 pastillas al día para no vomitar, con una comida muy, entre comillas, controlada, muy... Y ahora yo, pues, justamente esta semana llevo desde el miércoles pasado sin tomarme una pastilla para no vomitar. Uh-huh. Sí. Hombre, pues yo no he vomitado ni una vez, ni siquiera he tenido la náusea. Uh-huh. O el pellizquito aquí de que, uy, el estómago lo tengo regular. No tiene nada de eso. No, es súper curioso, es impactante, Ana, porque es algo que es tan cotidiano, ¿no? O tan normal puede parecer para todos, que es eso, ¿no? La sencillez de poder llevar a cabo una vida normal, unos hábitos de vida normales y poder hacerlo sin dolor. Ciertamente, no te das cuenta hasta que tú no pierdes esas capacidades, es cuando tú realmente valoras y te das cuenta de que tú dices, vale, que sí, que yo salgo el sábado a dar un paseito y me voy a mi casa. Para comer estoy en mi casa. Cuando antes, o gente de mi edad, pues sale por la mañana, se da un paseito, viene a casa, se ducha, sale otra vez, come por ahí, se toma el café, se no sé qué. Yo no. Claro. Yo no, porque mi dolor no me deja. Mi dolor me lleva a cansancio, me lleva a que se me hincha el vientre, me lleva a que para comer estemos en casa. Y luego, según esté, pues igual salgo a dar un paseito otra vez, según como esté. Cosa claro. Que ahora ya no, yo estoy viendo en perspectiva que este invierno, pues, mis niños, que son pequeños también, pues van a tener una vida más liviana. Pequeños, 9 años van a cumplir en breve. Eso es que también te lleva a ti a que sí, que como habéis comentado antes, que te lleva a ti a que tú dices, te preparas la cabeza de que esto es así y así es. Pero si encuentras gente que realmente te ayude, pues sí, te preparas tu cabecita por cosas que puedan pasar, pero tus niños, tu familia, los demás, si tú sufres, los demás sufren. Claro. Si te ven mejor, estás mejor, que es que eso es todo un ciclo. Y en verdad, sinceramente, que es que imagino que todos los de la clínica serán igual, porque Ana es exclusiva. Y la clínica, yo estoy encantadísima. Antes debería de haber dado con ella tantos consejos como se dice antes que te van dando, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y es cierto que la fisioterapia funciona. Pues fíjate, en buenas manos funciona. Fíjate, Ana, que me quedaba una pregunta para cada una y le iba a hacer primero a Ana Hierro la pregunta, pero ya te la hago a ti. ¿Qué consejo, qué recomendación le darías a alguien que puede estar hoy en día en la misma situación en la que tú estabas hace 5 o 6 meses? Que justamente eso, que en 4 meses es cierto que tu vida puede cambiar. No 100%, sigue manteniéndote, haciendo las cositas bien, pero sí es cierto que el dolor va desapareciendo, o no desaparece 100%, pero sí se va quitando este dolor tan intenso, tanta agudeza, y pruébenlo, que simplemente con 2 veces que vayan, o una, quizás, según cómo estén de dolores. Se nota y van a volver a repetir, y además lo van a agradecer. Y a Ana Hierro lo que le iba a preguntar era, porque nos ha hablado Ana Río, que nos ha hablado de la cesárea, nos ha hablado de la cicatriz, nos ha hablado de mujeres mayores y tal. ¿Estos dolores crónicos pueden afectar más o menos según sea varón, mujer, niño, mayor? No tiene por qué. La verdad es que, bueno, tanto afecta a mujeres como a hombres, pero es verdad que también el parto, si has tenido una cesárea o no has tenido un parto bueno, por así decirlo, puede influir también mucho a la hora de tener dolores lumbares, dolores crónicos, dolor a nivel de suelo pélvico, y también te va a afectar bastante a tu día a día y a tu nivel de vida. Es verdad que en niños no suelen ser muy comunes, ¿vale? Pero bueno, también se puede dar el caso porque haya tenido una patología de base o algo. Pero sobre todo se suelen dar en personas eso, personas más, no mayores, sino a lo mejor a partir ya de los 30 años, incluso esos 30, 40 años ya se suelen dar. Y en personas mayores, pues evidentemente, cada vez es mucho más evidente el hecho de que tener ese dolor crónico, de llevar años con dolor y verlo tan normal. Es decir, esto me ha pasado a mí, me tengo que aguantar con el dolor y eso es lo que hay. Y decíamos, Ana, ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo, decíamos que los oyentes pueden enviar sus consultas. Nos ha llegado una oyente que nos dice, mi hija tuvo un esguince hace algo más de 3 meses. Tuvo una férula durante una semana y media, pero aún, o sea, 3 meses después, tiene el tobillo hinchado y le sigue doliendo el pie. Nos pregunta que a qué puede deberse, Ana. Bueno, realmente se puede deber básicamente a la inmovilización que ha tenido ella. El pie inmovilizado pues genera eso, que a lo mejor si su problema fue algo a nivel articular, pues puede que se haya quedado un poquito de restillo a lo mejor a nivel de líquido articular o algo, y eso es lo que le moleste y haga que se hinche el pie. Entonces, bueno, sería un poco valorar a esa paciente y ver un poco de dónde viene, si a lo mejor viene de nivel articular o viene del ligamento. pues sí, para reforzar un poco y sobre todo mandar ejercicios para fortalecer ese pie. Realmente el tiempo que, aunque haya sido poco tiempo el que ha estado inmovilizado, como así decirlo, pero ha estado sin mover ese pie por una semana. Entonces, bueno, eso habría que darle un pesado de movilidad y a bajar sobre todo ese proceso inflamatorio que tendrá todavía. Lo de 15, esas lesiones, ¿no? Que le damos tan poca importancia y que ruido pueden darnos si no se curan del todo bien. Ana Hierro, fisioterapeuta de Vitaland Clinic. Ana Ríos, paciente de Vitaland Clinic. Ha sido un placer pasar con vosotros estos minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada y nos emplazamos al próximo martes a seguir hablando de salud. Muchísimas gracias y igualmente un placer ha sido estar con vosotros un rato. Ana, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.